la Virgen María se siente cansada. San José la cuesta o la Virgen descansa. La techumbre rota, las estrellas altas, leguas, muchas leguas llevan caminada. La Virgen María está soleada, por dentro su sangre se convierte en sabia. Su cuerpo florece igual que una vara. De nardo es un ramo de celinda blanca. El niño nació como nace el alba. Los ojos con risa o la boca con lágrimas. En el aire nieve, en la nieve ala, y el viento que bate puertas y ventanas. La Virgen María está soleada, por dentro su sangre cuerpo florece igual que una vara, de nardo un ramo de celinda blanca. La Virgen no tiene San José la mira o se quema mirándola. Entre la penumbra pidiendo posada. La carne del niño desnuda se halla. Su cuerpo florece igual que una vara, de nardo un ramo de celinda blanca. La nieve que cae, pues del cielo va. Va formando techo para cobijarla. La Virgen María se siente cansada cuando mira al niño. La Virgen descansa. Florece igual que una baba. De nardo un ramo de celinda blanca, de celinda blanca.